Sección número 8 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 4, versión de Mardrus. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pero cuando llegó la 57ª noche, ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que el mercader dijo: No quiero más que verle la cara. Y se adelantó hacia Nosatú, pidiéndole que le dispensase, y lleno de confusión se sentó a su lado y le preguntó dulcemente: Oh, señora mía, ¿cuál es tu nombre? Y ella, suspirando, dijo: ¿Me preguntas el nombre que llevo ahora o mi nombre de los tiempos pasados? Y él, asombrado, exclamó: Tienes un nombre nuevo y un nombre antiguo. Y ella dijo: Sí, oh anciano, mi nombre antiguo es Delicias del Tiempo, y el nuevo es Opresión del Tiempo. Al oír estas palabras llenas de amargura, el mercader notó que las lágrimas le bañaban los ojos, y la joven Nosatú tampoco pudo contener sus lágrimas, y recitó estas estrofas: Mi corazón te guarda, oh viajero, ¿hacia qué tierras desconocidas has partido? ¿En qué pueblos? ¿En qué morada habitas? ¿En qué manantial bebes, oh viajero? Yo, que te lloro, me alimento con las rosas de mi recuerdo y apago la sed en la abundante fuente de mis ojos. Nada tan duro para mi pensamiento como tu ausencia, porque todo lo demás, comparado con esto, es cosa para mí risueña. Pero al beduino le pareció que aquella conversación duraba mucho, y se acercó a Nosatú con el látigo levantado, y le dijo: ¿Para qué charlar tanto? Levántate el velo de la cara y acabemos. Y Nosatú, desolada, suplicó al mercader: Oh, venerable sheik, líbrame de las manos de este bandido, porque si no, esta misma noche me mataré. Y el mercader habló de este modo al beduino: Esta joven es un estorbo para ti. Véndemela al precio que quieras. Pero el beduino insistió: Has de ofrecer tú, o si no, la llevaré al desierto para que haga pastar a los camellos y recoja los excrementos del ganado. Y el mercader dijo: Para acabar de una buena vez, te ofrezco 50,000 dinares de oro. Pero aquel bruto testarudo lo rechazó. ¡Alá nos asista! ¡Eso no me tiene cuenta! Y el mercader dijo: 60,000 dinares. Pero el beduino insistió: ¡Alá nos asista! Eso no cubre ni siquiera el capital que gasté en alimentarla y en comprarle galletas de cebada, porque sabe, oh mercader, que me he gastado en ella, solo en galletas de cebada, 90,000 dinares de oro. Entonces el mercader, atolondrado por las locuras de aquel bruto, le dijo: Ni tú, ni tu familia, ni todos los de vuestra tribu habéis comido en toda vuestra vida por valor de 100 dinares. Pero voy a hacerte la última oferta, y si la rechazas, iré a ver al príncipe Jarkán y le daré cuenta de los malos tratos sufridos por esta joven, que seguramente has robado, oh miserable saqueador. Te ofrezco, pues, 100,000 dinares. Entonces el beduino dijo: Te cedo la esclava a ese precio, pero es porque tengo necesidad de ir al zoco para comprar un poco de sal. Y el mercader no pudo dejar de reírse, y todos marcharon a casa del mercader, que abonó al beduino la cantidad convenida, después de haber hecho pesar moneda por moneda, y el beduino montó en su camello y emprendió el camino de Jerusalén diciendo: Si la hermana me ha producido 100,000 dinares, el hermano me ha de producir otro tanto por lo menos. Voy, pues, en busca suya. Y efectivamente, al llegar a Jerusalén, se puso a buscar a Daul Makan en todos los canes. Pero como ya se había marchado con el encargado del hammam, no pudo dar con él. Esto en cuanto al beduino. Por lo que se refiere a la joven Nosatú, en este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 58ª noche, ella dijo: por lo que se refiere a la joven Nosatú, he aquí que el buen mercader la llevó a su casa, le dio vestidos muy ricos, los más hermosos que había, y después fue con ella al zoco de los orífices y joyeros, para que escogiese las alhajas y joyas que le agradasen. Y las metió en una bolsa de seda, las llevó a su casa y se las entregó. Después dijo: ahora te ruego que cuando te lleve a palacio, no dejes de decir al príncipe Yarkán el precio en que te he comprado, para que no se olvide de mencionarlo en la carta de recomendación que deseo pedirle para el rey Omar al-Nemán. Y además, quisiera que el príncipe me diese un salvoconducto para que las mercancías que en lo sucesivo lleve a Bagdad no paguen derechos de entrada. Y al oírlo, suspiró Nosatú y los ojos se le llenaron de lágrimas. Entonces el mercader le dijo: oh, hija mía, ¿por qué cada vez que pronuncio el nombre de Bagdad te veo suspirar y acuden las lágrimas a tus ojos? ¿Tienes allí algún ser amado, un pariente, o conoces a algún mercader? No temas decirlo, pues conozco a todos los mercaderes de Bagdad y a todos los otros. Entonces Nosatú dijo: por Alá, no conozco a nadie más que al rey Omar al-Nemán en persona, señor de Bagdad. Cuando el mercader de Damasco oyó aquella cosa tan extraordinaria, no pudo reprimir un suspiro de satisfacción y dijo para sí: ya tengo lo que buscaba. Y preguntó a la joven: ¿le fuiste propuesta antes de ahora por algún mercader de esclavos? Ella respondió: no es eso, sino que me he criado en palacio con su hija y me quería mucho. Así pues, si pretendes alcanzar de él algún favor, no tienes más que traerme una pluma, un tintero y una hoja de papel, y te escribiré una carta que entregarás en propia mano al rey Omar al-Nemán, y le dirás: tu humilde esclava, Nosatú, ha sufrido las vicisitudes de la suerte y del tiempo, y los padecimientos de las noches y los días, y ha sido vendida y revendida, ha cambiado de amos y de casas, y se encuentra ahora en la morada de tu representante en Damasco, y te transmite su saludo de paz. Al oír estas palabras, el mercader llegó al límite de la alegría y del asombro, y su afecto hacia Nosatú aumentó considerablemente, y lleno de respeto le preguntó: indudablemente, oh joven maravillosa, has debido ser robada de tu palacio y vendida, pues debes estar versada en las letras y en la lectura del Corán. Y Nosatú dijo: en efecto, oh venerable sheik, conozco el Corán, los preceptos de la sabiduría, las ciencias médicas, la introducción a los arcanos, los comentarios de las obras de Hipócrates y de Galeno, los libros de filosofía y lógica, las virtudes de los cuerpos simples y las explicaciones de Ibn Bitar. He discutido con los sabios el canum de Ibn Sina, he dado con la explicación de las alegorías, y he estudiado la geometría y la arquitectura, la higiene y los libros chafiat, la sintaxis, la gramática y las tradiciones del idioma, y he frecuentado la sociedad de los sabios y eruditos en todos los ramos. Soy autora de varios libros sobre la elocuencia, la retórica, la aritmética y el silogismo puro. Conozco las ciencias espirituales y divinas, y me acuerdo de todo lo que he aprendido. Ahora dame pluma y papel para que escriba la carta en versos bien rimados y puedas leerla durante el camino, ahorrándote de llevar libros de viaje, pues será para ti una dulzura en la soledad y un amigo discreto en los ratos de ocio. Y el pobre mercader, completamente atolondrado, exclamó: ¡Shah Alah! ¡Shah Alah! Dichosa la morada que te sirva de albergue. ¡Cuán dichoso el que la habite contigo! Y le llevó respetuosamente la escribanía con los accesorios. Y Nosatú cogió la pluma, la mojó en la almohadilla empapada de tinta, la probó en la uña y escribió estos versos: Esta carta es de la propia mano de aquella cuyos pensamientos igualan al tumulto de las olas, aquella cuyos párpados ha quemado el insomnio y cuya belleza han gastado las vigilias, aquella que en su dolor ya no distingue el día de la noche y se retuerce en el lecho solitario, y que no tiene por confidentes más que a los astros silenciosos en la soledad de las noches. He aquí mi queja, tejida en versos cadenciosos y de buena rima, en memoria de tus ojos. No he sentido vibrar en mi alma ninguna cuerda de las delicias de la vida. Mi juventud no ha gozado ninguna alegría, ni mis labios han sonreído dichosos en un día de felicidad. Porque tu ausencia ha enseñado a mis ojos las vigilias y me ha arrebatado para siempre el sueño. Por más que he confiado a la brisa mis suspiros, nunca los llevó hacia aquel a quien los dirigiera. Así es que estoy desesperada y no me atrevo a insistir. Pero quiero firmar esta queja con mi nombre. Yo, la dolorosa, la apartada de su familia y de su país, la torturada de corazón y de espíritu. Nosatú Zaman. Cuando acabó de escribir, echó arenilla, dobló con mucho cuidado la hoja y la entregó al mercader, que la cogió muy respetuoso y se la llevó a los labios y después a la frente. La guardó en una bolsa de raso y exclamó: ¡Gloria al que te ha modelado, oh maravillosa criatura! En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 59ª noche, ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que el mercader exclamó: ¡Gloria al que te ha modelado, oh maravillosa criatura! Y le rindió todos los honores y le prodigó todas las manifestaciones de respeto y admiración, y después la acompañó hasta el hammam, yendo delante de ella, llevando en una bolsa de terciopelo la ropa con que había de vestirse después del baño, y mandó llamar a la mejor amasadora del hammam, y le dijo: En cuanto haya terminado, vendrás a llamarme. Y mientras Nosatú tomaba el baño, el anciano mercader fue a comprar toda clase de frutas y sorbetes y los depositó en la tarima a la cual había de ir Nosatú a vestirse. Y cuando se terminó el baño, la amasadora acompañó a Nosatú hasta la tarima, la envolvió en paños y toallas perfumadas, y se comieron las frutas y bebieron sorbetes, dando lo que sobró a la guardesa del hammam. En este momento llegó el mercader con un cofrecillo de sándalo. Lo abrió invocando el nombre de Alá y, ayudado por la amasadora, procedió a vestir a Nosatú para llevarla al palacio del príncipe Yarkán, y empezó por entregar a Nosatú una camisa de seda blanca y una banda de oro para cubrir la cabeza, y esta banda costaba 1000 dinares. Después, una falda a la moda turca, bordada de hilos de oro, y unas botas rojas perfumadas con almizcle, cubiertas de lentejuelas de oro con bordados de flores que llevaban incrustadas perlas y pedrería. Le puso en las orejas unos pendientes de perlas finas que costaba cada uno 1000 dinares, y al cuello un collar de oro afiligranado, y le rodeó los pechos con redes de pedrería. Luego le ajustó el talle por encima del ombligo con un cinturón de 10 hileras de bolas de ámbar y medias lunas de oro, y en cada bola de ámbar iba incrustado un rubí, y en cada media luna 9 perlas y 10 diamantes. De suerte que la joven Nosatú llevaba encima más de 100,000 dinares en alhajas y joyas. El mercader le rogó que le siguiera, y salió con ella del hammam, y marchaba delante de ella con andar grave y ceremonioso, apartando a los transeúntes. Y todos los transeúntes se asombraban de aquella belleza y exclamaban: ¡Gloria a Alá en sus criaturas! ¡Cuán dichoso el hombre que la posea! Y el mercader seguía andando, y ella detrás de él, hasta que llegaron al palacio del príncipe Yarkán. Y el mercader se adelantó para entrar en las habitaciones de Yarkán. Besó la tierra entre sus manos y dijo: «He aquí que te traigo un presente incomparable, la cosa más bella y más extraordinaria de estos tiempos, el resumen de todos los encantos y todos los dones, la suma de todas las cualidades y de todas las delicias». Y el príncipe Yarkán dijo: «Apresúrate a enseñármelo». Y el mercader salió enseguida y trajo de la mano a Nosatú, presentándola al príncipe. Y el príncipe Yarkán no podía reconocer en aquella maravilla a su hermana Nosatú, a la cual nunca había visto, a causa de los recelos que sintió cuando su nacimiento y el de su hermano Daul Makan, y llegó hasta el límite del entusiasmo al ver aquel talle y aquellas formas exquisitas. Y el mercader dijo: «Esta es la maravilla incomparable, única en el siglo, además de la hermosura, don natural suyo, posee todas las virtudes y está versada en todas las ciencias, religiosas, civiles, políticas y matemáticas, y está dispuesta a contestar a todas las preguntas de los sabios más ilustres de Damasco y del imperio». Entonces el príncipe Yarkán se apresuró a decir al mercader: «Déjala aquí, busca al tesorero para que te pague su precio y ve en paz». Y al oírlo dijo el mercader: «Oh príncipe valeroso, he aquí que la había destinado al rey Omar al-Nemán, tu padre, y venía a rogarte que me dieras una carta de recomendación para él, pero puesto que te agrada, que se quede aquí, y tu deseo está sobre mi cabeza y sobre mis ojos. Pero en cambio, te rogaré únicamente que me otorgues en adelante el derecho de franquicia para todas mis mercancías y el privilegio de no volver a pagar impuestos de ninguna clase». El príncipe contestó: «Te lo otorgo. Y ahora dime lo que te ha costado esta joven para que te reintegre de su precio». Y el mercader repuso: «Me ha costado 100,000 dinares de oro, pero lo que lleva encima vale otros 100,000 dinares. Entonces el príncipe mandó llamar a su tesorero y le dijo: Paga en seguida a este venerable sheik 200,000 dinares de oro, y además otros 120,000. Y por añadidura, dale el mejor ropón de honor de mis armarios, y que se sepa en adelante que es mi protegido y que no se le deberá reclamar ningún impuesto. Después, el príncipe Yarkán mandó llamar a los 4 grandes cadíes de Damasco y les dijo. Pero en este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y cuando llegó la 60ª noche, ella dijo. El príncipe Yarkán mandó llamar a los 4 grandes cadíes de Damasco y les dijo. Sed testigos de que desde este momento emancipo a esta joven esclava que acabo de comprar y que me caso con ella. Entonces los 4 cadíes se apresuraron a escribir el certificado de emancipación y enseguida escribieron el contrato de casamiento y lo sellaron con su sello. Y el príncipe Yarkán no dejó de repartir generosamente entre los presentes una gran cantidad de oro para festejar su alegría, y tiró puñados de oro que recogieron los servidores y los esclavos. Después despidió a todos los presentes, excepto a los 4 cadíes y el mercader, y volviéndose hacia los cadíes les dijo, «Ahora quiero que escuchéis las palabras que va a decirnos esta joven, para darnos una prueba de su elocuencia y su saber, y para que comprobéis las afirmaciones de este sheik». Y los cadíes contestaron, «Escuchamos y obedecemos». Y el príncipe Yarkán mandó tender un tapiz en el centro de la sala y colocó detrás de él a la joven para que no estuviese cohibida y pudiera hablar sin que la viesen extraños. Y en cuanto se tendió el tapiz, acudieron a rodear a su nueva señora las damas de servicio y la ayudaron a colocarse más cómodamente y a aligerarse de parte de sus vestidos. Y se maravillaban de sus perfecciones, y en su alegría le besaban los pies y las manos. Y por su parte, las esposas de los emires y visires se apresuraron a rendirle homenaje, dispuestas a oír lo que iba a decir al príncipe Yarkán y a los grandes cadíes de Damasco. Y antes de ir junto a ella, pidieron licencia a sus maridos. Cuando Nosatú vio entrar a las esposas de los emires y visires, se levantó para recibirlas. Las besó cordialmente, las hizo sentarse a su lado y les dirigía palabras cariñosas para corresponder a su homenaje. Y tan amable estuvo que todas se maravillaron de su cortesía, de su hermosura y de su inteligencia. Y se decían, nos han dicho que era una esclava, pero seguramente es una reina, hija de un rey. Y exclamaron, «Oh, señora, has iluminado la ciudad con tu presencia y has colmado de honor a este país y a este reino. Y este reino es tu reino, y este palacio tu palacio, y todas nosotras somos tus esclavas». Y ella les dio las gracias de la manera más dulce y agradable. Pero en este momento Yarkán la interpeló desde el otro lado del tapiz y le dijo, «Oh, hermosísima joven, joya de estos tiempos, esperamos ansiosamente tus palabras elocuentes, pues dicen que estás versada en todas las ciencias y hasta en las reglas más difíciles de nuestra sintaxis». Y la joven Nosatú, con voz más dulce que el azúcar, respondió, «Tu deseo está sobre mi cabeza y sobre mis ojos, y para satisfacerlo hablaré sobre las 3 puertas de la vida». Fin de la sección número 8.